que en mi conmemoración me digan frases bonitas que conmuevan el corazón. Si se le canta a una madre, a una novia, a una esposa, porque es que siendo yo padre, no me dedican ni una esglosa. El corazón se me abre al recordar ese día, porque como yo soy padre, recuerdo la madre mía, porque como yo soy padre, recuerdo a la madre mía. Si se le canta a una madre, a una novia, a una esposa, ¿para qué es que siendo yo padre, no me dedican ni unas flores? El corazón se me abre al recordar ese día, porque como yo soy padre, recuerdo la madre mía, porque como yo soy padre,